Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. ¿Viste que podemos ser mejores? Dale, sigamos juntos. Muy bien, 15:31 y nos vamos a meter de lleno en este segmento porque veníamos prometiendo un análisis conjunto, un rato de conversación con Julio Gambina. Para quienes no lo conocen, es doctor en Ciencias Sociales de la UBA, presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Política, el FISIP. Es integrante de CLACSO, director del Instituto de Formación de la CTA. Muchísimos, le podríamos dar muchísimos otros títulos, pero hoy también es un compañero con el que vamos a estar debatiendo y analizando un rato este momento histórico en el que nos encontramos. Julio, bienvenido a Verdes y Frites. ¿Qué tal? Un gustazo enorme estar con ustedes. Bueno, qué contexto particular, ¿no? Qué contexto tan único. Ganó Javier Milei el domingo, es el nuevo presidente electo de la República Argentina, con una diferencia grandísima, con un voto muy claro, con una ciudadanía que puso un voto muy claro a favor de Javier Milei, por lo cual se rearma un nuevo contexto en nuestro país. Volvemos, pero ahora recargados, ¿no?, en un gobierno de derecha que arrancaría este 10 de diciembre. Y bueno, estamos quizás algunos y algunas de nosotros un tanto desorientados. Sí, claro. Hay mucha sorpresa. Javier Milei hace 2 años era un comentarista de televisión muy atractivo para el rating publicitario de los medios privados de comunicación. Se instaló en las redes sociales y en el 2021 ganó una banca de diputado en la ciudad de Buenos Aires, diputado nacional, y desde ahí en 2 años construyó esta meteórica carrera para ser presidente electo, o sea que es una sorpresa en términos generales. Aquel que diga que la vio venir está mintiendo. Aparte, hay muy pocas experiencias en la Argentina de alguien que con tan poca instalación en el plano de la política haya llegado a este plano. Incluso muchos pueden pensar en la trayectoria de Macri, uno de los socios principales de Milei hoy. Y Macri primero disputó la política en el Club Boca Juniors, luego, además de ser electo diputado, disputó como candidato en la ciudad de Buenos Aires, fue, digamos que tuvo una trayectoria política que lo llevó a la presidencia de la Nación. El caso Milei es una sorpresa, y sobre todo lo dijo ayer él, por ejemplo, debo ser el primer presidente que gana, y por amplia mayoría, como bien señalas, anunciando un ajuste. Un extremo ajuste, aparte, Julio. Claro, un extremo ajuste. Carlos Menem en su momento dijo, si yo contaba lo que iba a hacer, nadie me votaba. Y ahora Javier Milei dice, yo estoy diciendo que vamos a hacer un brutal ajuste. Habla de 15% del Producto Bruto. Ni siquiera sus amigos liberales entienden de dónde sale ese dato, porque ni eliminando todo el gasto público se logra el 15% del Producto Bruto. O sea que no es que Javier Milei esté mintiendo, sino que está aludiendo a un tipo de ajuste estructural muy profundo de la economía argentina, que por ahí lo va a hacer, lo va a lograr, lo está diciendo, con un nuevo y mayor endeudamiento. Muchos dicen, no, bueno, pero nadie le presta a la Argentina. Bueno, nadie le prestaba a la Argentina y Macri consiguió. Hasta que nos prestaron. Claro, 45 mil millones de dólares que hoy estamos pagando con sangre, sudor y lágrimas. Y bueno, ¿quién te dice que Milei no consiga sus 30 mil millones de dólares para resolver, entre comillas, el tema de las LELIC, producir un ahorro fiscal importante y dar una sensación de que está resolviendo, aunque eso lo pague la próxima generación. Claro, claro. Al principio, de hecho, va a generar esto que vos decís, al principio puede hasta generar un clima de abundancia, un claro. clima de que está todo bien, al final vamos por el camino correcto. Digo, puede, digo, para quienes no leen, para quienes no están pendientes, para quienes no están atrás de algunos movimientos políticos más importantes, puede dar también como una visión del panorama medio equivocada, creo yo, y va a dejar deudas eternas. De hecho, Massa venía diciendo que el año que viene ya no va a haber efecto de la sequía, ya no va a haber el problema del año pasado sobre el déficit energético, ya este año se equilibró la balanza energética y el año que viene las exportaciones de gas no convencional le van a dar muchos dólares a la Argentina. Es decir, que incluso puede dar una imagen de que la Argentina está creciendo, que a la Argentina le están ingresando divisas genuinas por el comercio exterior y por lo tanto mejorar la balanza comercial, las reservas internacionales del Banco Central, todo para pagar la deuda, por supuesto. Pero va a dar una imagen de una Argentina que está funcionando, de un capitalismo argentino que funciona. Y mientras tanto el tiempo continúa y el ajuste se va a hacer sentir sobre la población de menores recursos. No nos olvidemos, y yo vuelvo a la experiencia de Menem, que Menem subió con un discurso no del ajuste, inició el ajuste y logró un segundo periodo. Sí, gobernó 10 años. Exactamente, después se deterioró, es cierto, y quedó en el olvido, pero mientras nos comimos 10 años. Julio, o sea que lo que hay que pensar ahora es pensar en esa temporalidad. Vos hablabas hace unos minutos nada más, ¿no? Decíamos de lo que la gente había elegido, que efectivamente la gente tomó la decisión de este cambio. Yo creo y estoy convencidísima de que todos los votantes y las votantes de Milei, por lo menos en este balotaje, que no son las mismas personas que en las elecciones anteriores, no están todas convencidas efectivamente claro. que lo que quieran es el ajuste, no están todas convencidas de que no son 30.000, digo, no votaron con convencimiento político de un programa de gobierno, no lo votaron a Milei porque es Milei y porque tiene un abanico de opciones, sino que vos hablabas, de hecho, de un tipo de consenso electoral que no es lo mismo que el consenso político. Y me parece Exacto. muy interesante. Digo, hubo un común acuerdo, también para mí hubo una soltada de manos de las gobernaciones, pero eso quizás tiene que ver con otro debate. Pero bueno, acá hubo un consenso electoral. Y sí. frente a ese consenso electoral, ahora hay que pensar, bueno, nadie creía que iba a ganar y ganó. Entonces, ¿cómo se van a llevar adelante estas medidas y qué va a pasar con ese consenso para vos, con ese consenso electoral, que ahora hay que ver si se convierte o no en consenso político? Que yo creo que no, estoy convencida de que no. El tema tiene sus bemoles, sus complicaciones. Algunos periodistas están diciendo es una de las elecciones más importantes de la historia argentina, nunca nadie tuvo este porcentaje superior al de Cristina Fernández. No, error. Porque Cristina Fernández obtuvo el 54 claro. en primera vuelta. Uh-huh. Fueron votos propios. Milei sacó el 30%, tanto en las primarias como en la primera vuelta. Y ahora lo que obtuvo es un voto negativo. O sea, no fue un voto... Habrá habido algunos que están de acuerdo con lo que claro. dice Milei, pero la mayoría, me animo a decir, que no quería que siguiera gobernando el kirchnerismo, el peronismo, el masismo, pongámosle el nombre que querramos, pero votaron en contra de que continúe la experiencia de gobierno actual y que fundó Néstor Kirchner en el 2013. Entonces, de paso da para ver cómo impacta todo esto en el peronismo, en la posibilidad de reestructuración del peronismo, del movimiento nacional y popular, con los distintos nombres que se mencionan. Del mismo modo que muchos de los votos que acrecentó Massa, incluso en la primera vuelta respecto de las primarias y en el balotaje respecto de la primera vuelta, también es un voto negativo para que no gane Milei. Muchas declaraciones hubo de organizaciones sociales, empresariales, sindicales, populares, personalidades que decían Milei no. Y el Milei no quería decir voto blanco, impugnado, no ir a votar. Pero de hecho, el voto nulo, impugnado o blanco fue mínimo. Sí, sí. La gente decidió. La gente fue y votó. Es en contra de Milei y votó a Massa. O sea que tampoco estaban de acuerdo con Massa. Yo me animaría a decir que todos los votantes de la izquierda política que luego fueron a votar desoyendo lo que los dirigentes de los partidos de izquierda dijeron, votaron por Massa, pero no porque estuvieran de acuerdo ni con Massa, ni con el peronismo, ni con el kirchnerismo, sino que querían elegir, confrontar en el próximo tiempo contra Massa, presidente, y no contra el libertario anarcocapitalista y la Villarruel, que reivindica la dictadura militar, como jefes del Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, es una elección muy especial. Por eso yo uso la categoría, hubo consenso electoral, sí, no hay duda. Se volcaron voluntades políticas para que el presidente sea Javier Milei y Victoria Villarroel. Ahora, que eso se transforme en consenso es lo que ya empezó a pasar. Porque si vos mirás hoy, cualquiera que nos está escuchando, y fue a hacer compras hoy, te encontraste con que los precios se dispararon. Porque qué precio justo, qué precio controlado, qué capacidad de disciplinar puede tener la Secretaría de Comercio, el Ministerio de Economía con el candidato derrotado. Hoy los precios están disparados. El principal precio disparado es el de la divisa. Claro. Es más, trascendió, cualquiera que lea los diarios, dice que el equipo económico del presidente electo está pidiendo un tipo de cambio en torno de los 630, 640, 650 pesos para que haya más sintonía entre los dólares financieros bursátiles legales, no estoy hablando del ilegal, se tengan más que ver con el tipo de cambio oficial. Y cada vez que hay una devaluación, eso impacta en precios y deteriora las condiciones de vida de la población. O sea que ya estamos sufriendo el ajuste. Hay gobernadores que han empezado a decir que van a recortar el gasto público, previendo que Milei lleve a la práctica todo lo que dijo en campaña, y está diciendo, yo voy a ajustar, voy a hacer todo lo que dije. Después matiza un poco en qué tiempo va a ser lo que dijo, pero si va a ser lo que dijo, cualquier jefe de gobierno provincial o intendente tiene que empezar a hacer cuentas, a ahorrar, a generarse condiciones, y no nos llame la atención que empiecen los despidos, que empiecen procesos de cierre de empresas, porque la economía no se recompone de un día para el otro. Por eso el ajuste ya empezó aún antes del 10 de diciembre. Claro. La incógnita es cómo va a responder la sociedad. Digo la sociedad en términos generales, porque por un lado están los que no lo votaron, y que ya, yo te digo, ya hay reuniones, ya empezaron esta semana las asambleas de trabajadores de los distintos medios públicos ante el anuncio que se viene la privatización de la televisión, la radio, Tesla, todos los medios públicos, ya empezó el proceso de asamblea. Lo mismo el anuncio de privatización cuando corresponda de Aerolíneas e YPF, pone a los sindicatos correspondientes en alerta. Me consta que hay organizaciones sindicales que están empezando a armar reuniones intersindicales a nivel provincial, regional, nacional, movimientos sociales que han anunciado para esta semana movilizaciones para reclamar ya a este gobierno que está saliendo que cumpla con algunos abastecimientos. Entonces, los que no votaron a Milei ya están preparando la resistencia. Y los que le dieron consenso electoral, probablemente cuando sientan en el bolsillo, con las condiciones de vida, el impacto de las políticas concretas de Milei, probablemente se plieguen en un proceso de resistencia. Hay que pensar en cómo creció la resistencia en la década del menemismo. El 95 fue un año de reelección, pero el año 97, 98 fue el año de los fogoneros, los piqueteros, la lucha por conseguir trabajo, que todo terminó en el plan Jefes y Jefas de Hogar de Duhalde en el 2002, digo, para pensar esto en dinámica histórica. Entonces la respuesta de la sociedad nos va a ir indicando si hay consenso político en el liberal libertario, como le gusta enfatizar a Milei en estas horas, o si se generan condiciones para que junto con la resistencia emerjan propuestas de un proyecto alternativo, que claro, algunos lo imaginan como una recomposición del peronismo, otros, yo preferiría que hubiera una recomposición de las izquierdas, la que tienen representación parlamentaria y las que no, junto con sectores combativos del peronismo, y que se generen nuevas identidades y perspectivas políticas de quienes no queremos que se consolide esta ofensiva del capital contra el trabajo, contra la naturaleza, porque convengamos que toda la ola privatizadora que se viene, empezando por YPF, apunta a potenciar el carácter primario exportador de la economía argentina, la afectación de los bienes comunes, el deterioro del medio ambiente, contribuyendo a esta situación global de afectación climática. Totalmente. A mí se me ocurren dos cosas, Julio, en torno a esto que vos venías charlando. La primera es pensar en también esta responsabilidad de cómo se dejó el país. Si tenemos en cuenta, creo yo, ¿no? Y esta es mi opinión, por eso lo traigo un poco acá, pero si tenemos en cuenta que venimos de un gobierno que se autoproclama nacional y popular, que se va con un 150 de inflación y con una devaluación tremenda, y que aunque en el último tiempo ha parecido o se ha parecido lo más que se pudo a una candidatura peronista, la de Sergio Massa, digamos que fue muy a último momento. Massa arrancó ya con el barco medio hundido y no hubo forma de remontar esta situación. Y también una de las cosas que más se ha observado es aquellos sectores, digo, viniendo de un gobierno nacional y popular, que aquellos sectores que más votos han canalizado para la figura de Javier Milei y la derecha, más derecha de lo que hemos concebido en nuestro país, por lo menos democráticamente, han sido los sectores populares. Entonces, exacto, hay un claro mensaje ahí que me parece que también escuché después, que fue la culpa hacia, bueno, los pobres que votaron a Milei. Y claro, me parece que ahí hay una lectura muy errónea. Y digo, y hay que problematizar en dirigencias, hay que problematizar. Para mí es real, se vio una soltada de mano de las gobernaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí, no? Porque me parece que está como muy errado el ojo hacia donde apunta la culpa, porque digo, algo nos tiene que estar diciendo si en un gobierno nacional y popular no pudimos cuidar a los pobres, sacarlos de las condiciones en las que están, y al contrario, profundizamos mucho esa grieta. Eso por un lado. El problema es quedarse en definiciones incluso que no dicen mucho, claro, ¿no? Porque yo creo que el 2015 hubo una votación que se volcó hacia el frente de todos porque se imaginó que era una opción política para revertir toda la regresión que había generado el gobierno Macri. Y lo primero que se hizo fue reconocer la deuda con el Fondo Monetario Internacional y con acreedores privados y reducir toda la política económica al condicionante de la deuda. Yo invito a los que nos escuchan o a quienes me analizan críticamente lo que digo, que lean los fundamentos de todos los proyectos de presupuestos que se presentaron en estos 4 años. Todos dicen queremos distribuir la riqueza, queremos una economía inclusiva, pero siempre dicen, pero primero hay que pagar la deuda. Entonces, era clarito que era un verso eso de mejorar la distribución. No es real, por eso digo el calificativo, uh-huh, incluso de nacional popular, queda grande, porque la Argentina en estos 4 años tuvo 3 años de crecimiento económico y la distribución del ingreso fue inequitativa. Los trabajadores, las trabajadoras, los que vivimos de ingreso fijo, tuvimos una menor apropiación del ingreso nacional que los sectores del capital, que los sectores más concentrados de la economía. Entonces hay un pecado en origen. Y te digo, el tema de la deuda no es solo para pasar factura al gobierno del Frente de Todos, sino que es para pasar factura a los 40 años de gobiernos constitucionales, porque todavía hoy los gobiernos argentinos están renegociando la deuda odiosa de la dictadura militar. Eso es lo que está aconteciendo. Y por eso el tren fantasma vuelve cuando Cavallo reivindica a Milei. Y Cavallo fue presidente del Banco Central de la dictadura militar. Cavallo fue ministro de Economía de Menem y ministro de Economía de la Rúa. Yo recuerdo un chiste allá por los años 90 donde Cavallo decía: lo único que me falta es ser ministro de Economía de un gobierno de izquierda. Claro, nunca hubo un gobierno de izquierda en la Argentina. Y valga el meme o la broma, para pensar que ese tren fantasma vuelve, el equipo económico que ayudó a la liberalización de la economía en la dictadura hace más de 40 años, en la década del 90, Menem y De la Rúa son muchos de los nombres que dan vuelta para ocupar cargos importantes o como asesores, más allá de cuál lugar terminen ocupando. Y por lo tanto lo que no hubo es un proceso de ruptura y de confrontación con el poder económico en la Argentina. Y por lo tanto la Argentina está condicionada por esta sojización, primarización de la economía, que ahora se extiende al gas y al petróleo no convencional, al litio, al cobre, al oro, y por lo tanto no hay una estrategia del capitalismo en la Argentina para desarrollar el mercado interno, mejorar los ingresos populares, que dicho sea de paso es lo que yo pienso que debiera hacerse. Es más, si de alguna manera Massa creció entre la primaria y la primera vuelta fue porque eliminó la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, porque instaló la devolución del IVA para una parte de la población de menores ingresos, porque otorgó ciertos bonos especiales que no resuelven la cuestión de fondo, pero hubo mecanismos de distribución del ingreso que para Milei y su equipo económico son bombas que dejó instalado el gobierno que está saliendo. Pero evidentemente el crecimiento del consenso electoral en masa tuvo mucho más que ver con esas medidas efectivas, aún paliativas, porque fueron medidas que se tomaron después de la devaluación que se generó inmediatamente después de las primarias, ¿te acuerdas? La primera medida de masa fue decir: el Fondo Monetario me obligó. Bueno, si te obliga, decide que no, confrontás con el fondo. Pero la verdad que ha habido una voluntad de conciliación, no solo con el fondo, porque Martín Guzmán, ministro de Economía, primero negoció con los fondos, con los hedge funds, los fondos buitres, los grandes fondos financieros, que se llaman los acreedores privados, y después de cerrar con los privados se acordó con el Fondo Monetario, que nos metió una auditoría cada 3 meses, que controla la economía argentina, y que ahora va a tener un presidente mucho más funcional. Milei le ha dicho al Fondo Monetario: miren, no se preocupen, porque yo no solo voy a disminuir el déficit fiscal, sino que lo voy a eliminar. Es decir, que el nivel de ajuste que se espera sobre la economía argentina, sobre todo con este consenso electoral, va a ser muy fuerte. Y vamos a insistir, habrá que ver cuando la sociedad se dé cuenta de lo que significa en el bolsillo. Por ejemplo, el solo anuncio, acordate. Yo pienso en la privatización, sí. ¿De cuánto costaría el transporte en trenes o en colectivo? Eso generó mucha adhesión, generó muchos votos, porque el proceso de ajuste es eliminar subsidios al transporte, subsidios en tarifas diversas, y claro, la privatización, nosotros ya sabemos lo que fue la privatización en los 90. Hoy escuchaba a un economista funcional a la liberalización, decía: uno de los grandes problemas del déficit de las empresas públicas son los ferrocarriles. La Argentina ha destruido los ferrocarriles cuando en todo el mundo capitalista se subsidia el transporte ferroviario, porque el transporte ferroviario es más barato, más funcional, más adecuado para el transporte de pasajeros, de cargas. Es un disparate, pero claro, cuando se piensa en negocios de privados, en atraer inversores internacionales, se dice el transporte, ferrocarril y aerolíneas, como dos aspectos para privatizar. Cuando se privatice aerolíneas, y no haya destinos en esas provincias o ciudades que no son rentables y no haya probabilidades de viaje, bueno, empezarán las protestas, empezará la reflexión, pero bueno, es parte de la vida, de la política y del debate que se necesita. Pero creo, coincido contigo, de que hay mucha responsabilidad de los que gobernaron. Si vos, si entran a los portales de hoy, Alberto Fernández está diciendo, me decían títere, y resulta que el títere es el único que termina enfrentado a Cristina Kirchner, poniendo en evidencia una confrontación entre presidente y vicepresidenta que... Primero que aparte no suma al contexto político, fue una gran falta de lectura del momento. ¿Qué te parece? Una gran falta de lectura de Alberto Fernández del momento. Pero te muestra la fractura claro. que hay en ese proyecto de estos últimos años, o sea que responsabilidades hay, no se trata de ignorancia de los pobres, sino de una gran parte de la población que no se sintió representada por la identidad tradicional. Y yo me animo a decir que han estallado las identidades tradicionales. No sé si esto es definitivo o no, pero fíjate que hasta el 2001 había un régimen bipartidista en la Argentina, mayoritariamente hablando. Uh-huh. Eso se transformó en un régimen de dos coaliciones. Y ahora estallaron las dos coaliciones. El Cambiemos estalló. No tengamos duda, hay una reorganización de la derecha. Ahora falta ver cómo se va a reorganizar lo que llamamos la izquierda y el movimiento popular, que se supo, los partidos políticos. Que se supo unificar en esto que conocemos como Unión por la Patria, pero que adentro converge el peronismo, sectores más de izquierda, organizaciones sociales y populares. Hay también como una gran mezcla, un abanico muy interesante. Y ojo que hay mucha izquierda afuera, no solo la izquierda con representación parlamentaria, sino hay muchos grupos de izquierda, hay una tradición intelectual, política, organizativa, de movimientos de derechos humanos, movimientos sociales, sindicales, territoriales, que anidan en la tradición marxista, revolucionaria, de izquierda, que contacta con la izquierda latinoamericana, caribeña, con Cuba, con Venezuela, mucho más allá de esa unificación en la propuesta de gobierno. Por eso me da la impresión que ahora hay que abrir la cabeza a un reagrupamiento de este espacio muy diverso que no necesariamente confluyó electoralmente, salvo ahora en el balotaje, porque las opciones eran por uno o por otro. Algunos en broma decían es elegir entre la ultraderecha y la derecha. Algunos decían, bueno, entre la ultraderecha y la centroderecha. No importa el calificativo que se dé, pero la tradición del candidato Massa no estuvo vinculada históricamente a una identidad transformadora, revolucionaria, nacionalista popular o cosas por el estilo. Es más, su proyecto de unidad nacional contactaba mucho con la propuesta del embajador estadounidense, Stanley, que planteó, ni bien llegó a la Argentina, que hacía falta un pacto de unidad entre los dos bloques de la grieta. O sea, él quería que Larreta y Alberto Fernández, Massa, generaran una sintonía para avanzar con políticas de Estado que hagan viable el capitalismo en la Argentina. Algo que nunca se pudo terminar de dar forma, nunca se pudo conseguir. Y que ahora se expresaba como gobierno de unidad nacional. Claro. Y fíjate que el mismo domingo en la mañana trascendió, nadie lo confirmó, nadie lo ratificó, se hablaba de Rodríguez Larreta, ministro de Economía de un eventual gobierno de Massa. ¿Sí? Yo insisto, fue un trascendido, nadie lo confirmó, el propio Rodríguez Larreta salió a desmentir esa posibilidad, pero el solo hecho de mencionarla, bueno, la connivencia que hubo en campaña con Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, presidente de la Unión Cívica Radical, uno de los principales mentores de no votar a Milei, con todo lo que supone Jujuy, la prisión de Milagro Sala durante todo este periodo, la represión a los movimientos indígenas y a los docentes en su confrontación con la constitución jujeña. Bueno, son cosas que muchos prefirieron no hablar en este último tiempo porque estábamos en campaña. Bueno, la propia identificación del candidato ministro con la represión de Israel en Gaza. Otro tema muy conflictivo, muy muy complicado, que bueno, que el presidente electo claramente está planteando su alineamiento internacional con Estados Unidos y con Israel, y un viaje inmediato, próximo, tanto a Estados Unidos como a Israel, un viaje de carácter espiritual. Totalmente. Ni siquiera lo plantea como una relación política, pero plantea un alineamiento de lo que se viene en la Argentina, y es para preocuparse. Me quedo con ganas de preguntarte un millón de cosas y charlar, por ejemplo, porque, claro, Pablo Viró sale a cargar contra Javier Milei y los dichos de Aerolíneas. Me quedan con ganas de hablar de YPF y de lo que representa, no solamente como una empresa que es mayoritariamente estatal, sino como recurso estratégico. Bueno, sí, claro. Me quedo con muchísimas ganas. Ojalá. Vamos a tener tiempo porque, bueno, se viene la Asunción. Hoy está la reunión de la vicepresidenta electa con la vicepresidenta saliente. Va a ser interesante lo que eso va a dejar. Yo coincido que hay muchos temas para conversar y habrá tiempo para conversar. Te vamos a volver a llamar entonces para que sigamos charlando. Julio, te mandamos un abrazo muy grande desde Mar del Plata. Gracias por llamar. Hasta pronto. Ahí pasaba Julio Gambino haciendo un análisis, un poco de análisis de pospaso. Nos pasamos de hora, nos fuimos a cualquier hora. Yo tenía ganas de quedarme mucho más. Si es por mí, me quedaba hasta las 5 charlando con él, con temas que me quedaron en el tintero y que la verdad es que ni siquiera pudimos terminar de desarrollarlo, pero hay muchísimo, muchísimo para seguir analizando. Seguramente en estos días lo hagamos nuevamente.